sonrisas cuando me miras. ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado no más a ti. Que